de escuchar al dúo 500K en vivo desde el Auditorio Nacional La Ballena. Anteriormente estuvo Cecilia Castro con su coro vocal Worm. Ahora vamos a escuchar a Facundo Suárez Navar con Factor, su proyecto solista. La pieza, que es una instalación sonora y lumínica, se llama Cuando la duda invade. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso en esto que es Festival Ruido. Terminamos de escuchar a Facundo Soaznavar con Factor, cuando la duda invade. Ahora vamos con Carmen Valiero, quien va a estar tocando el órgano de la Salón Nacional de La Ballena. Así que estamos transmitiendo en vivo desde Radio Caso. Quien les habla, Martín Sandoval. Estamos en el Centro Cultural Kirchner, en esto que es Festival Ruido. Vamos con Carmen.